Sí, una situación realmente gravísima. Uno no le encuentra las explicaciones ni políticas ni legales, porque realmente acá lo que vemos es un capricho, ¿no es cierto? Un empecinamiento por parte, ¿no es cierto?, del gobierno en no avanzar en solucionar una situación, ¿no es cierto?, de una trabajadora que ella hace 15 años que trabaja en el hogar de ancianos en Cinco Saltos. Fue contratada e incluso hasta rindió el pase a planta permanente, o sea, el último pase a planta en la cual la compañera aprobó el pase a planta ya estaba para el ingreso, y por una actitud, digamos, caprichosa, autoritaria por parte que no tenía acostumbrado el ex ministro Arroyo, él decide, ¿no es cierto?, realmente suspenderle, el despedirla, ¿no es cierto? Ellos dicen siempre la no renovación del contrato. Pero esto se produce en un marco de ilegalidad total, porque primero que no había ninguna circunstancia que ameritaba que esta compañera quede en la calle, no había situaciones de sumario, no había ninguna situación, digamos, en la cual podía decir no contemplar, ¿no es cierto?, la situación particular de la compañera. Así que nosotros claramente salimos como ATE, ¿no es cierto?, diciendo que era una persecución ideológica, política sindical, porque esta compañera, bueno, es parte de la organización, ella es delegada gremial, o sea que el delegado gremial tiene tutela sindical. Se hicieron varias presentaciones, ¿no es cierto?, en la justicia. Y lo último, digamos, la última frutilla del postre es cuando se va al Arroyo, que asume el ministro Gali. Uno de los puntos, cuando él nos llama para poder entrar a tener una mesa de diálogo con el sindicato, por los graves problemas que teníamos en el ministerio, ¿no es cierto?, de la precariedad laboral que todavía sigue, situaciones de falta de política, ¿no es cierto?, en el ministerio, estaba este punto, era una cuestión bien puntual lo de la compañera, en la cual en esa conversación el ministro se comprometió a regularizarla en forma inmediata la situación, ¿no es cierto?, de la compañera, o sea, la reincorporación, porque él no veía causa, también compartía con nosotros que no había ninguna causa en la cual ella ameritaba que quedara fuera, ¿no? Así que nosotros confiamos en ese compromiso. Incluso hubo varias reuniones en las cuales estuvo presente el director de Recursos Humanos, en la cual le entregamos una nota que nos pidió el ministro, en la cual él quería saber si en esta contratación, ¿no es cierto?, que se iba a renunciar a todos, digamos, los salarios caídos, cosa que para un trabajador, vos sabés que nosotros lo consultamos con la compañera, ella estaba dispuesta, incluso nosotros lo manifestamos en la nota que le entregamos al ministro, de que ella estaba hasta dispuesta a renunciar a los salarios caídos, siempre y cuando se le pueda garantizar, ¿no es cierto?, la contratación y, por supuesto, ¿no es cierto?, acceder al pase a planta ahora, ya que el gobierno, bueno, quería que no se tenga en cuenta. Bueno, esto acá, se entregó esta nota firmada por tanto el secretario general, por la compañera y por mí, y bueno, el tema es que esto pasó ya hace más de un año, y prácticamente en todas las audiencias que le hemos solicitado por este tema puntual, más allá de los conflictos, ¿no es cierto?, que tenemos con el ministerio, pero bueno, creíamos que nosotros podíamos confiar en la persona, digamos, de Gali, en el sentido de que él había asumido una responsabilidad muy grande en esta situación. Así que esto, hoy estamos en la nada. Al contrario, por ahí la compañera te puede explicar algunos otros ofrecimientos que le hicieron, que son totalmente denigrantes, ¿no es cierto?, para la condición de trabajador, ¿no? Claro.